Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando en este espacio y que nos acompañan siempre. Como les digo todos los días, la invitación es para que nos dejen en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también los quiero invitar a que nos dejen desde ya todas sus preguntitas, comentarios, experiencias, porque todo lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista del día de hoy. Así que anímense a dejarnos acá en el chat, que ya está disponible. Les voy a dejar un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que puedan volcar allí todo lo que tengan dudas, porque lo vamos a responder. Mientras tanto, quiero enviar un saludo grande hasta Chile. Gracias por acompañarnos, por dejarnos sus saluditos. Quiero contarles un poquitito. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente a Patricia Traversa, con quien hablaremos sobre las casas, el hogar. Y el título que propone para el día de hoy es: tu casa te está hablando. Estos son los síntomas. Patricia es creadora de un método basado en biodescodificación ambiental fusión, que combina la biodescodificación y el Feng Shui. Imparte formaciones de Feng Shui, biodescodificación ambiental y reprogramación cuántica. Y hoy vamos a hablar cómo nuestra casa es el reflejo de nosotros mismos. El espacio en el que habitamos tiene la capacidad de mostrarnos cómo nos sentimos y todo aquello que tengamos por resolver en nuestro interior. Así que voy a darle la bienvenida a Patricia para que se pueda sumar a enviar saludos a todas las personas que nos están dejando mensajitos por acá. Gracias por sumarse. Hola, Patricia. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, encantadísima de estar contigo nuevamente para hablar de estos temas maravillosos que son tan importantes, pero que hasta que no lo escuchamos no creeríamos que existen. ¿Y cómo funcionan? Para mí siempre también es una alegría estar aquí en Mindalia. Sí. A veces uno no toma conciencia de cuánto la casa nos representa, ¿no? Pareciera que muchas veces está desligada de nosotros y es una respuesta absoluta a quienes somos realmente. Estoy de acuerdo contigo, Patricia. Cuéntanos un poquitito, cuando hablamos de síntomas, ¿qué síntomas tiene una casa? Estamos hablando de lo que parece ser cuatro paredes, pero que no es esto. Muy bien, vos decían recién una cosa que es muy importante, que la casa es la representación de nuestro mundo interior y en realidad lo es de nuestro inconsciente, de nuestras emociones, absolutamente de todo ese mundo que conforma nuestra vida, que tiene que ver con los mandatos, las creencias y también muchas veces traumas y emociones que no hemos sabido gestionar correctamente. Entonces, ¿a qué le llamamos síntomas? Síntomas le llamamos a una llamada de atención de la casa que lo que te permite es reconocerte y verte. A ver, ¿qué pasa? Esto puede llegar a ser desde una cañería tapada, que uno puede decir, ¿pero qué relación tiene conmigo esta cañería tapada? O una lluvia dentro de la casa, o también caños que se pinchan, termotanques, ahora vamos a ver cada uno de ellos, persianas, y también ni hablar de manifestaciones en cuadros, en donde yo, dentro de los cuadros, cuando elijo un cuadro, elijo también una representación de algo que está en mi inconsciente. ¿Para qué ocurre, por ejemplo, podríamos llegar a decir, para qué ocurre una humedad o para qué se me llueve un techo? En realidad, al ser esta sensación de que tu casa te representa de una manera tan perfecta, de repente no has gestionado correctamente algunas frustraciones o cosas con las que no contactaste que te dieron mucho dolor, y viste que uno suele hacer, ¿no? Bueno, me da dolor, pero voy a seguir adelante, no lo digo, y demás. Y de golpe, la casa Si te llueve, hoy acá está lloviendo, y alguien llama y dice, se me llovió el área que tiene que ver con la pareja. Bueno, se le llovió a él, no a otro. Y el área de la pareja, ¿has estado con algún tipo de complicaciones con la pareja? Bueno, sí, un poco, ¿eh? Y resulta que esa lluvia que aparece dentro de ese lugar es un montón de emociones, que después habrá que arreglarla con un albañil, por supuesto, pero es un montón de emociones que no fueron expresadas y que se expresan de una manera cuasi perfecta. Yo tengo una teoría, se expresan para que la vea, para que la persona que vive en ella, cuando sabe este lenguaje facial, le preste atención a sí mismo, a lo que siente, a cómo lo gestiona y demás. Porque te aseguro que en el momento que vos sabés desde el Feng Shui las áreas de la casa y sabés cómo se expresa, es mágico, porque te reconoces inmediatamente en aquellas cosas que no pudiste gestionar y decís, ah, sí, acá está, está bien, está perfecto. Y bueno, y a partir de ese está bien, está acá, en realidad lo que hace la casa cuando manifiesta un síntoma lo sana. Es decir, si vos tenías emociones atrapadas, si te inundó la casa porque estuviste en un periodo, suponete, de mucho sufrimiento, te estuviste separando, tuviste que pilotear los hijos, la casa y demás, y de golpe se termina la separación y todas esas emociones acumuladas se expresan, por ejemplo, en una se me inundó la casa, ¿no sabés? Me llovió un poco y se me inundó la casa, lógico, pero en ese momento que pasa eso, se liberan esas emociones, a diferencia del cuerpo, que cuando, digamos, le aparece un síntoma, muchísimas veces no se libera, está ahí el dolor de cabeza para ver qué hacer. La casa cuando manifiesta un síntoma, te ahorra el dolor de cabeza, te ahorra la problemática en el riñón, te la muestra y la libera. Entonces, si querés, podemos hablar de todos los síntomas que hay, porque muchísimos del otro lado se van a sentir reconocidos. Claro, claro que sí, pero antes de ir con los síntomas, que deben ser un montón, yo quiero que tú me digas, ¿te ha pasado en algún momento con un consultante que tú entres a una casa y le digas, mira, qué curioso, esto es así, a lo mejor hay algo relacionado con esto y esta persona empiece a conectar todo? Todo el tiempo me pasa, todo el tiempo, porque imagínate que hace 25 años que hago esto, entonces tengo un montón de casas entradas, y como además es una pasión mía esto de poder enseñarle a la gente cómo verse en la casa, en realidad si hay un desorden en determinado espacio, yo ya sé qué significa ese desorden. No es lo mismo que tengas un desorden, suponete, en el área del dinero, que tengas un desorden en el área de la pareja. ¿Entendés? Entonces, cuando uno hace esta lectura, vas con tu lupán, con tu brujulita y determinás, ah, acá está la falla, acá está la cosa, sabiendo lo que significa cada síntoma, lo decodificás y después viene la otra parte. Bueno, ahora lo decodificamos y ahora vamos a reprogramarlo, o sea, vamos a sacar esto y vamos a anclar alguna información como más, a ver, positiva, por decir así. Mira, ahora, bueno, Patricia. Ahí el vidrio le rompió, el viento le rompió la ventana de mi dormitorio, ahora le voy a tirar data sobre eso. Bueno, vamos a ver qué pasa con Emilio y luego vamos con todos los síntomas. Bueno, a ver, hay una cosa que, digamos, con esta situación que tiene que ver con las ventanas, seguramente si te rompió el vidrio tuviste que bajar la persiana, tuviste que taparlo y demás, y en realidad siempre, siempre, siempre, las ventanas son los ojos de la casa, es lo que me permite ver. Entonces habría que buscar en qué orientación está esa ahora no lo puedo desarrollar lo de las orientaciones porque es muy largo, pero en qué orientación se encuentra esa ventana que explotó el vidrio, que además una cosa es que se haya rajado y otra cosa que haya explotado, porque son dos situaciones energéticas diferentes. ¿Qué tuve que hacer ante eso? A veces si hubo, no sé, una persiana, bajarla, y yo ya no puedo ver. Hay algo dentro de ese área que está, digamos, relacionado a, es muy amplio, a cómo lo vi, si no puedo ver las cosas, si mi visión es a través de, digamos, algún tipo de enojo o algo, si te explota algo, en general tiene ese contenido de enojo, y además habría que ver qué es lo que le pasó con ese viento. ¿Ok? Entonces, hay una cantidad de detalles que también hacen que nosotros decodifiquemos de manera perfecta dentro de cuando trabajamos en esto. Te cuento algo. les voy a hablar un poquito nada más que del desorden, que más que menos un poco de desorden en algún lugar de la casa uno tiene. Entonces, cuando hay desorden acumulado, que este es el desorden, porque no es un problema el desorden, vienen los chicos, se desordenan todo y uno se va a ordenar y a guardar, sino un desorden acumulado, un desorden que sea, es que se perpetúa en el tiempo y se naturaliza, este lugar es siempre un lío, me dicen arriba de la heladera, no sabes lo que es, lo ordeno y vuelvo, se vuelve a colocar así, además, o a veces hasta dormitorio. Lo que pasa es que de todas las expresiones que hay en la casa, probablemente este sea el síntoma más amplio. ¿Por qué te digo esto? Porque a nivel sistémico la vida requiere un orden para funcionar. Y aparte la naturaleza tiene un orden, sale al sol a la mañana, bueno, tiene todo un ciclo, las plantas crecen y demás. Entonces existe algo que es un orden. Cuando ese orden, cuando hay algo que se desordena, y que además lo naturalizo y lo dejo desordenado, porque digo, no lo puedo ordenar, lo he escuchado un montón de veces, no lo puedo ordenar, tenemos que ir a buscar, por supuesto, al área que corresponde, y cuál es el desorden interno. ¿Por qué yo tapo mi vida con ese desorden y no puedo verme, por ejemplo, en el área de los hijos, en el área de la familia, o me veo excluida y demás? Esto se ve inmediatamente cuando, digamos, qué es lo que estoy acumulando, si hay mucha suciedad, que a veces son libros, revistas, hace un montón de tiempo y demás, y otras veces he visto como sombreros acumulados. Entonces, todo esto, ¿qué parte de nuestra vida está desordenada? ¿Y cuál es, en realidad, dependiendo de la ubicación de ese desorden, tenemos que decodificar cuál es el problema y, por supuesto, ir a ordenar, porque el orden trae paz, el orden trae claridad. Cuando yo tengo el escritorio todo lleno, no, yo no tengo las cosas. Ahora, cuando está todo en orden, tengo claridad para resolver las cosas. Por eso es tan importante, a todo el mundo se le puede desordenar, a mí también algo, pero hay que ir y ordenarlo como elemento de corrección. Muy bien. Ok. Bueno, ya quiero ir con los síntomas, pero antes se me ocurre preguntarte esto, porque me pasó y me pareció algo súper curioso, y fue que en una tarde de estos días de limpieza se me quebró un atomizador de vidrio. Dije, bueno, no pasa nada. Media hora más tarde se me voló un vaso de agua y después se me quebró, o sea, se me movió algo en el comedor y de todo lo que había voló una botella con agua. Todo el mismo día. Yo dije, esto es muy raro. Algo me quiere decir el universo. Sí, para, porque esto también hay que hacer un análisis de cómo estabas vos. Saquemos que haya sido, te haya pasado a vos esto. Pero, digamos, ¿en qué situación? Porque esas son expresiones de como cuando te explota una bombita o cuando se cae un vaso, uno no es nada. Pero cuando pasan estas cosas es qué cosas de tensión podría haber habido en la casa si entró alguien, no necesariamente si ha sido de voz, que energéticamente estaba extremadamente yang y produce este tipo de cosas, y cuál fue la situación, capaz que estaba, supongamos, hiperestresada haciendo cosas, y esta energía produjo ese tipo de cosas también, ¿eh? Hay que ver justo, eso uno tiene que hacer el análisis, saber qué pasó, qué ocurrió esto. No es cualquier cosa, que huele un vaso, una no. Me parece súper interesante que se pueda analizar, porque lo que más curiosidad me dio es que todo tenía contenido líquido, no había algo vacío, entonces yo dije, entre tanto vidrio y líquido voy a pasar toda la tarde, pero vamos entonces, dime. Mira, y otra cosa que también hay cuando, por ejemplo, cuando aparecen insectos o cuando me pasan estas cosas, cuál es, a analizarse, esto se lo digo para todos, cuál es la emoción que siento, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que yo entre una cantidad, a veces entran bichitos, hormiguitas y demás, y hay gente que le da asco, hay gente que le da fastidio, hay gente que le da odio. Entonces, la realidad, esa, a ver cómo te podría decir, ese bichito vino a manifestar un síntoma interno que no lo estoy viendo, que podría ser cualquiera de esas tres cosas que yo te estoy nombrando y muchísimas más, que es cuál es la emoción que en realidad se me genera, ¿ok? Muy bien. Ok. Bueno, vamos con los síntomas. Hay algunas cositas que te voy a ir diciendo. Perfecto. Por ejemplo, es una cosa bastante común que alguien diga, se me rompió el termotanque. Ok, el termotanque, digamos, en general sirve para tener el agua caliente, para bañarse, más. El agua caliente, en realidad, está más relacionada con lo yang, y la historia es que podría llegar a resultar en ojos contenidos que hacen que ese termotanque se me explote o se me pinche o pase este tipo de cosas. El síntoma de un termotanque pinchado o fundamentalmente pinchado es esto, son enojos contenidos dentro de la casa que lo expresa un termotanque. Te cuento, por ejemplo, que vi recién también alguien que decía algo del baño del techo, alguna cañería del techo que les empieza a gotear. Todo lo que tiene que ver con el agua tiene que ver con emociones, siempre, siempre. El estado del agua, por ejemplo, si es humedad, son frustraciones, que es una catarata de agua, es cosas muy contenidas, y también depende de dónde te sale. Si te sale en el techo y empieza a llover en el techo, nosotros en principio tenemos que ubicar en qué lugar está ese baño, ponele, ¿no? Y después decimos, a ver, el techo tiene que ver con mi techo, con mi crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se me genera esta, digamos, a ver, emociones que me chorrean, que me lloran, por decir así, tal vez no sean de llanto, pero tengan que ver siempre, siempre con emociones, porque no estoy llegando a mi techo, o no puedo llegar a mi crecimiento. El techo siempre es crecimiento, ¿ok? Entonces cuando me aparece humedad arriba, me va a hablar de frustraciones en mi crecimiento. Cuando se me llueve es, yo quiero crecer y no puedo, hay algo que me traba, entonces ahí aparece el agua para que yo lo vea. Una vez que yo lo veo, porque esto es lo maravilloso de la casa, tengo el 50% ganado, después veré lo que hago, pero ya me puse consciente y digo, esto es mío, esto que está acá es mío, ya entendí, tiene que ver exactamente conmigo. Entonces en esa situación, lo que estoy haciendo, en esa toma de conciencia, me estoy dando la posibilidad de responsabilizarme de esto y cambiarlo, anclar otra información, ¿ok? Absolutamente. Recién veía, ahora voy a contestar cuando se rompe el lavarropas. El lavarropa está acá, el lavarropa varias veces. ¿Saben qué es nuestro análisis de decodificar las cosas? Es, ¿para qué sirve un lavarropa? Para lavar la ropa sucia. Entonces, esta situación que puede parecer molesta cuando uno lo cuenta, esto de dificultar esta cosa de aquello que, digamos, que tiene que ver con aquellas cosas de soltar sucias del clan o de momentos que se están viviendo, tampoco lo hagamos tan grande, se me dificulta a través de esto que no lo puedo lavar y no me lo puedo sacar de encima, ¿ok? Eso es desde lo simbólico, está clarísimo, ¿no? Muy bien. Todo lo que sea, depósito del baño, ¿para qué sirve un depósito del baño? Para tener agua. Voy leyendo lo que dicen porque yo sé que a todo el mundo le pasa algo en las casas en algún momento de su vida. El depósito del baño junta agua para poder liberar los desechos. ¿Qué pasa si yo no puedo liberar los desechos? No puedo soltar aquello que ya no está más, ya no va más. De la misma forma, cuando, por ejemplo, se me tapa una cañería, la cañería se lleva aquello, depende de qué parte sea, de la cocina o del baño y demás, te lleva aquello que está sucio, esa agua que ya la ve y demás, no se lo lleva. Entonces digo, ¿para qué no puedo soltar? Muy importante, siempre, siempre, siempre es muy importante analizar el área en donde esto está ocurriendo, siempre. Pero, como acá no es posible, lo que digo es esto, estoy soltando, ahí está, mirá, estoy soltando cosas del plan, me cae la ficha, fantástico. Entonces, inclusive cuando uno, muchas veces te quiero decir, se pone a hacer constelaciones, se pone a hacer guíos, se pone a hacer algún trabajo, la casa lo expresa también, ¿eh? Uno empieza a trabajar y de golpe se te rompe algo y cuando haces el análisis, digo, es perfecto. Empezaste a liberar este tipo de cosas y la casa te lo está mostrando. Maravilloso. Patricia, sí. ¿Puede pasar que la casa te muestre un síntoma, que lo veas, que tomes acción sobre esto, pero que el mismo síntoma también se pueda manifestar de otra manera? Obvio, pero por supuesto, claro. Inclusive, hasta, digamos, en la mayor parte de las veces lo que te cuento es que cuando se manifiesta en la casa no se manifiesta en el físico, por eso yo digo, la casa nos salva un montón cuando se manifiesta en la casa, no. Pero sí es verdad que un síntoma no necesariamente sentirse mal. Puede ser siempre que estoy ganando plata, la pierdo, ¿entendés? Entonces esto, también cuando hay una gotera de forma permanente, es una pérdida, porque el agua también tiene que ver con el dinero. Estas canillas las arreglo y me vuelven a perder, y me vuelven a perder. Y está relacionado de repente con pérdidas de dinero también. Te cuento algo. Muchas veces esto viene como una especie de regulación desde el clan, en donde algo pasó en el clan, que alguien ganó dinero y lo estafaron, hubo mucho sufrimiento, y entonces el inconsciente que manda, que no hay que ganar dinero. Y automáticamente se regula en el afuera esto, y te lo expresa la casa, lo perdés sin saber por qué, llegas hasta un punto y los clientes no te pagan, es decir, es muy pero muy amplio y es de cada uno. Pero sí, esto ocurre, con toda seguridad. Qué curioso. Sí. El Instagram, el chat no para más. Por acá alguien hablaba de, nos decía que en el patio se metían, en un tiempo se metían ranas, que lograron poner un cerco, pero después apareció un ratón. Ok. Yo no le veo a la rana, en realidad, un tema, salvo que a vos te produzca una cosa de asco o algo por el estilo, no lo veo como un síntoma de algo malo a la rana, ¿entendés? Pero si a uno le produce, hay gente que le tiene terror a las ranas, habría que ver qué está representando esa rana afuera, en el patio, que me genera tanto terror. Bueno, ¿qué es lo de afuera que te genera terror? ¿Entendés? A ver, alguien que no sé quién, hubo una gran tormenta enorme, se cortó la luz y cayó parte de un árbol en mi techo, ¿no? Tremendo eso, tremendo. A ver, ahí yo lo que te aconsejaría es que, ¿cómo es el nombre? Linda, eso primero es una cosa muy traumática porque la casa para uno es el refugio. Entonces, que un auto, que perdón, que un árbol se te caiga y te parta el techo, la verdad es que es fuerte. Más allá de que tiene que ver con, a ver, con estas cosas, que tiene que ver el techo con el crecimiento y demás, me parece que también ahí hay un análisis muy importante que tiene que ver con, a ver, con la protección, con cómo me siento protegido, cómo me siento, si hay alguna situación de perpetradores del lado de afuera, algo que sea amenaza del lado de afuera, a tal punto que siento terror. Okay, y el techo me lo expresa indefectiblemente moviéndome una casa y además partiéndome un techo que es mi refugio, ¿no? Sí, muy bien. Qué impresionante. Por acá alguien nos dice, dormitorio, pintura del techo sobre mi lado de la cama se está rajando. Ok, bueno, cuento un poquito el tema de las pinturas. Habría que verlo esto, porque una cosa es que se raje una pintura, y otra cosa es que la pintura, ¿viste cuando hace globos? Cuando, sí. Que decís, pero lo pintaron hace poco, y mirá, se me hicieron todos estos globos, se descascara. Por eso digo, habría que ver en qué situación esto que está manifestando ella. Eso tiene que ver, todo lo que son las paredes, tiene que ver con la piel, con el contacto. Entonces muchas veces cuando ocurre esto en las paredes, lo que nos está manifestando es temas vinculares, qué es lo que está pasando con los contactos, con los vínculos. Y es muy interesante porque ahí cuando ves exactamente, mira, esto está en la pareja, esto está con los hijos, estás peleado con algún hijo, tenés algún problema de diálogo dentro de la familia, hay alguna exclusión y demás, salta indefectiblemente. Hay una situación ahí que estaban hablando de las cocinas, no, de la puerta, a ver si leí mal porque se va. Sí, pasa muy rápido. Rápido. La puerta, todo lo que pase dentro de la puerta, es infinito, es que te aviso, pero la puerta tiene que ver con el presente, tiene que ver con, es por donde entra la energía a una casa, pero fundamentalmente el estado de la puerta de entrada, hacia dónde está mirando, cuando abrís la puerta, qué es lo que ves, todo esto tiene que ver con forma, con exactamente mi presente. Una puerta deteriorada me está hablando, a veces no es imposible no estar andando con el auto y mirando, acá pasa esto, acá pasa el otro, demás, imposible, ¿viste? Pero una puerta muy deteriorada me está hablando de un deterioro en mi presente, que no toque un timbre, por ejemplo, llego a una casa y me manda el timbre. A ver, si si se dice que los timbres tienen que ver, por ejemplo, con las oportunidades. Alguien toca el timbre y hay una oportunidad de lo que sea. No andas, no están las oportunidades. Y después otra cosa que también como consejo, siempre la puerta hay que dejarla iluminada. Si yo abro la puerta, por ejemplo, es un tema que va más allá, que tiene que ver con la estructura, y mi puerta arriba tiene un baño, yo los invito a que se le imaginen la casa sin paredes y que imagines un inodoro arriba de una puerta de entrada. Entonces, una energía de ese estilo es extremadamente desfavorable para una puerta de entrada. Hay que colocar luces, todo, por suerte todo tiene cura dentro del Feng Shui, hay que colocar luces hacia arriba y eso se cura, pero eso me está hablando de que ya es un síntoma que es ancestral, y yo lo tomo y lo expreso en la casa, cuando es estructural. Por acá nos... se me escapó. Ay, se fue muy rápido. Mira, la heladera. Ya he visto 2 o 3 mensajitos sobre desperfectos en la heladera. Bueno, fantástico. Mira, ¿la heladera para qué sirve? De vuelta, reflexionemos. La heladera sirve para guardar los alimentos y nutrirnos. Así como la cocina sirve para cocinarlos, si ya es la productora de dinero y cocinamos aquello con lo que nutrimos, la heladera está para que un alimento no se pudra, perdure en el tiempo. Se me rompe, pierdo un montón de cosas que tienen que ver con los alimentos. Entonces, esto tiene que ver con la nutrición y también, dependiendo de los lugares en donde esté, podemos considerar que está ligado también al dinero, ¿ok? Pero fundamentalmente tiene que ver con la nutrición. Ahí tenemos que hacer un análisis de dónde se guardan los alimentos. Hoy en día, digamos, perder toda una heladera de alimentos es mucho dinero también, ¿ok? Recién veía a alguien que decía... gano dinero y lo pierdo, gano dinero y lo pierdo. Bueno, eso indefectiblemente es algo de atrás, es algo que traemos como información ancestral y estamos en fidelidad a alguien y volvemos a hacer lo mismo que se hizo atrás, y eso realmente, todas esas cosas se pueden solucionar, no son condenatorias, o sea, no es que te pasa eso y que vas a tener que pasarte toda la vida así. Trabajando con conciencia, y hoy tenemos tanto, pero tantas cosas, y tenemos constelaciones, es de todo, no las nombro porque ya todo el mundo las conoce y hay de todo. Ahí por acá, alguien habla sobre la electricidad, dice, se me han roto todos los enchufes de la casa, se reparan, se vuelven a romper. Bueno, ahí de vuelta, hacemos una situación de hacer el análisis de qué es lo que pasa con los enchufes. Los enchufes me sirven para enchufar cosas, la televisión, lámparas, ver, dar luz y demás. A ver, no sé si todos, absolutamente todos los enchufes de la casa, ahí nosotros lo que podemos decir es que podría llegar a ver algo, algún síntoma referido al hombre de la casa, si es que hay un hombre dentro de la casa, pero eso es una energía absolutamente masculina, en la que desde algún lugar no termina de conectar, no termina de avanzar. Hay que ver dónde están los enchufes y demás, pero fundamentalmente todo lo que es electricidad tiene que ver con la energía masculina de la casa. Por acá también nos ponen las cucarachas en la cocina. ¿Qué significa y qué significa el no poder eliminarlas? ¡Ay, qué feo eso! Bueno, la verdad, ahí le voy a contestar a Claudio también. La verdad es que la cucaracha es un bichito que a nadie le cae simpático, en realidad. Todo lo que produce una cucaracha es desde asco, miedo, hay gente que le tiene terror y demás. Entonces yo ahí sí, es como, me están invadiendo, me invadió la cucaracha, ¿entendés? Es alguien que viene referido al afuera, y quién es en el afuera el que está haciendo esta cosa de... o ingresar a mi casa, o ingresar a mi trabajo, me invade dentro de algún tipo de situación, a veces necesito charlar un poco más con las personas, y decirle, ¿qué sentís cuando ves esas cucarachas? No es normal que yo no pueda sacar las cucarachas de mi casa. Inclusive hay métodos naturales, hay cosas que ni siquiera tenés necesidad de matarlas, y las cucarachas se van, pero cuando insisten y vuelven, y vuelven, y vuelven, es hasta que uno realmente ve. Y ahí entonces, tiene el método adecuado para liberarla. Recién estaba preguntando a alguien que se le rompe reiteradamente el auto. Es interesante lo siguiente. El auto nos sirve para trasladarnos. Ahora, ese auto te está trasladando en realidad todos los días al trabajo, te está trasladando a dónde, ¿qué te impide? ¿A dónde te impide trasladarte esa rotura de ese auto? Ese es el análisis que hay que hacer. ¿A dónde me impide trasladarme? Si estoy contento con ese lugar hacia donde voy, si no lo estoy, si hay cosas que debería cambiar y demás, y por supuesto después terminar de ver, a ver qué es lo que le está pasando al auto y arreglarlo, está claro, ¿no? Como todos. Acá hay tres personas seguiditas preguntaron lo mismo, las tuberías, cuando se rompen, problemas de agua por tuberías rotas. Me imagino que están hablando tubos de drenaje, la tarja, la mamá. Me imagino que están hablando los caños de agua. Caños, sí, los caños. Sí, las tuberías. Bueno, los caños de agua cuando se rompen, hay que ver en qué situación. A ver, se me rompe un caño de agua, obviamente si está dentro de una pared me va a hacer humedad, me va a salir el agua por todos lados, me va a sacar la presión de el agua que yo estoy necesitando y demás. Volvemos a lo mismo, emociones, pérdidas de dinero, emociones no gestionadas y demás, y ver cómo, digamos, lo resuelvo eso. Que una cosa puede ser, se me pinchó un caño y hizo un desastre en la pared, o apenas una cosita así, también, ¿no? Sí, eso es. El piso. Muchísimas gracias. Ah, bueno. Ajá. El piso, justo. El piso. Mire, para hacer los análisis, vayamos a lo que es simple. El piso de mi casa es mi piso. ¿Cómo piso? ¿Vieron que a veces uno dice, me movieron el piso? Es como, me movieron el lugar en donde yo estaba asentado. Bueno, ok. Se me rompió una cerámica, me sale agua de abajo del piso y demás, y me sale agua, referimos siempre a emociones. Pero ¿qué pasa justo en ese lugar en donde se me rompió o en donde yo no puedo pisar porque sale agua o no puedo pisar porque se rompió? ¿En qué área de mi vida se me movió la forma en que yo estaba pisando? La forma en que yo estaba sentando, en donde ya no me puedo sentar más de esa manera. Ese es el análisis que tengo que hacer, verlo, y a veces no sale tan lineal, hay que hacer una ayudita, y bueno, y ahí estamos. Encantada, Patricia, estoy encantada con todas las cosas que hemos podido hablar y ver, y que son súper del día a día, pero qué importante es que podamos identificar que quizás hay algo más allí que nos quiere manifestar. Perdón, no entendí si digo alguna más de estas chicas que están aquí poniendo, o algo más. No, si quieres decimos otro, pero te estaba diciendo que me parece muy interesante todos los síntomas que han salido, todo lo que hemos hablado, que parecen cosas súper comunes y que es de todos los días, pero qué importante es, bueno, reconocer que hay cosas que, por ejemplo, lo del agua, así que hay cosas que tal vez no tendrían por qué ser tan normales y que a lo mejor nos quieren decir algo. Claro, y aparte también, fíjate vos que son casi una normalidad, porque todo el mundo expresa que sí, que me pasó, que se me rompe, que se me hundió el piso, que me pasó esto y el otro, y entonces es como que realmente, yo me acuerdo en una época, aquí en la Argentina, todo el mundo le cortaban el gas, y decían, no tengo gas, ¿y qué pasaba? También había una dificultad también económica, y lo que pasaba era que aquellos que se acostaban, porque el gas tiene mucho que ver en las cocinas que son eléctricas y demás, es lo que necesito para armar, para producir, porque la cocina es la productora de dinero. Entonces no estaba eso que me llevaba a producir. Entonces, digo, este análisis maravilloso que nosotros hacemos cuando nos pasa cualquier cosa en la casa, y el análisis que hacemos de todo lo que tenemos puesto dentro de la casa, nos da una data impresionante sobre nuestra vida. Por eso es, te digo que es maravilloso poder verse en la casa, en cada rinconcito, y yo soy una convencida que si uno camina a la casa atento, con ojos de qué siento acá, inmediatamente lo ve. O sea, no necesito ser un máster en Feng Shui, pero sí conectándose con este cuadro, con esta situación, ya este mueble que se me mojó abajo, no lo quiero más, y todo este tipo de cosas, y este caño se arregla, no se naturaliza más, se arregla. Estoy súper de acuerdo contigo. Por acá hay un mensajito, Patricia. Nos dicen, el espacio que tengo destinado para trabajar se me es muy complicado. No soporto estar en esa habitación. No, no te lo puedo contestar. A ver, así, hay que verlo, qué es lo que le está pasando a ese espacio. Es muy difícil contestar. Algo está pasando, obviamente, energéticamente. Debe haber algún tipo de desorden energético que hace que no pueda estar trabajando en esa habitación, está más que claro. Pero hay que verlo. No se puede. Tengo que hacer el análisis indefectiblemente. Hola, Carmen. Mirar todas esas cositas para ver qué sucede. Por acá hay una muy curiosa, muy interesante. Varias lámparas de la casa parpadean. No, ahí también, de vuelta, necesito ver en qué lugar de la casa, más allá de que eso es un problema claramente de tensión, eléctrico, demás, y que si lo quieren solucionar y no se soluciona, necesito ver indefectiblemente que, de vuelta, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de cómo se traslada esa electricidad, y se necesita ver en qué área de la casa eso está sucediendo para darle un diagnóstico exacto. Dos cosas que me parece que son importantes que te cuento. Uno son los relojes detenidos que suele haber mucho en las casas, en donde cuando voy a hacer los feng shui, veo que de repente hay gente que le gustan mucho los relojes, ¿no? Y tienen relojes, digamos, de pared, otros relojes apoyados y demás, y los relojes están detenidos. Entonces un reloj marca la hora. En el momento que el reloj se detuvo, no la marca más. Y esto podría llegar, para darte una idea, por ejemplo, hay un reloj detenido en el área de la pareja, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se detuvo el tiempo acá en determinados aspectos de esta pareja? Entonces, los relojes hay que tenerlos funcionando. Bueno, ya lo saben todos. Patricia, ha sido un gusto enorme estar contigo el día de hoy. No alcanzamos a responder todas las preguntas, pero como siempre los invito a que vayan al directo que queda en diferido en el Instagram de Mindalia, pero también en el de Patricia, para que dejen esas preguntitas que quedaron sin resolver, que seguro Patricia en algún momento, si puede, va a responder algunas de ellas. Y les recuerdo a todos que este video va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, para que le den like, lo compartan, porque hay información súper valiosa que seguro hay alguien que está esperando para escuchar esto y resonar. Así que Patricia, como siempre, encantadísima y súper agradecida de tu compañía y todo lo que compartes. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, siempre para mí es un gusto estar en Mindalia, y gracias a todos los que participaron y compartieron todo lo que les pasa. Un abrazo enorme y muchas gracias. Un abrazo, chau, chau.